continuación, Sin Gravedad, al terminar, DJ Tour. Continúa escuchando la programación juvenil de Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta Se aproxima. Estamos subiendo la temperatura del universo con los mejores éxitos del pop en español. Sin Gravedad, en donde no existen los límites de diversión. Atrévete a navegar a través del espacio sin gravedad. Efectos atractivos y un alcance infinito de movimientos a gran escala, en donde cada éxito gira su propia órbita. A partir de este momento, estarás sin gravedad, recibiendo lo que tus oídos querían escuchar. ¡Iniciamos! Bienvenidos a auditorio de Radio Universidad de Occidente y Radio Plaza en Colotlán, Jalisco. Me da gusto poder saludarles en una nueva emisión más del programa Sin Gravedad. Desde Los Mochis, Sinaloa, les habla y les saluda a su amiga y servidora Italia Navarrete en conducción, a nombre de Álvaro Robles en producción. Al igual que en todas las emisiones, te recuerdo el teléfono en cabina, es el 818-2025, para que te comuniques con nosotros o pidas tu canción preferida, que con gusto te vamos a estar atendiendo. También está mi correo electrónico, por si deseas comunicarte, singravedad-01@hotmail.com. Hoy damos inicio a la programación con la cantante mexicana Gloria Trevi, ganadora en categoría de solista latina del año en Orgullosamente Latino, el premio del público 2008. No cabe duda que Rosa Blue ha sido el disco que llega a romper todos los esquemas y que llegó para colocarse en el gusto del público. Es por eso que así la premian con el primer lugar como la cantante solista del año. Esto que vamos a escuchar es La Calle de la Amargura. No le cambies, te recuerdo que estás en el 820 AM Radio Universidad de Occidente. Te voy a extrañar, mas te podrás quedar. Y aquí conmigo, si Dios lo quiere, un día volverá. Puedes encontrarte en cualquier lugar, pero ahora estás sin gravedad. Lo que nos acaba de interpretar Gloria Trevi es La Calle de la Amargura, canción que se desprende de Rosa Blue, su más reciente producción. Quien también está dando mucho de qué hablar es Julieta Venegas, cantante mexicana que ofreció el miércoles pasado un concierto a sus seguidores en Madrid, España. Bueno, pues vamos a escuchar El Presente, una canción que seguramente la cantante allá les interpretó a los españolitos. Bueno, vámonos con este, es El Presente, no le cambies. Suficiente, ay, ay, ay, ay, ay. Y lo que tú me entregues dejará pendientes, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tómame lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que te. Presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. Se nos acaba todo, ay, ay, ay, ay, ay. La tempestad y la calma casi son la misma cosa, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tómame lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que te. Es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. El presente es lo único que tenemos. El presente es lo único. Consuelo por perder ese lugar. Te amamos y destrozamos el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena vivir. Los éxitos musicales llegan a tus cinco sentidos sin gravedad. Ahora llega Niga con una canción que no ha parado de sonar desde que se dio a conocer y que desde luego todos la hemos cantado. ¿Quién no ha cantado esta canción que dice "Y es que te quiero, Juan"? Pero mejor nos vamos a escucharla porque lo que es, yo no estoy muy afinada para cantarla. Vamos con Niga, esto es "Te quiero". Para la niña más linda del planeta entero. Yo, listen up. Sin gravedad. Te quiero es lo que nos acaba de interpretar el cantante Niga, quien por cierto estará presente en las fiestas tradicionales de Cabo San Lucas 2008 a realizarse del 15 al 19 de octubre. A continuación escucharemos a Thalía con "Bendita", una canción que se desprende de su más reciente producción discográfica. Te recuerdo que estás en el 820 AM Radio Universidad de Occidente y desde luego en Colotlán, Jalisco por Radio Plaza. Pensaba que tenía todo un mundo lleno de tesoros, éxitos y adulación. Mas en la soledad del cuarto un vacío ahogó mi canto, el llanto acompañó. Dios que me escuchara, contestara mis plegarias, lo que llevo en el corazón. Y una luz me iluminó, la oscuridad se disipó y fue que dentro tu semilla germinó. Bendita la dicha, bendita tu caricia, bendita seas mi corazón. hacemos movimientos a gran escala, sin gravedad. Esto fue Bendita bajo la interpretación de Thalía. Quiero saludar y agradecer a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares a través de nuestro programa Sin Gravedad por medio del 820 AM Radio Universidad de Occidente y también en Colotlán, Jalisco a través de Radio Plaza. Y como lo que a nosotros nos gusta es la música, continuamos con ella. Ahora llega Eddie Lover con No Debiste Volver. Aprendí a ser feliz y aún estando moribundo sonreí. También aprendí a vivir sin ti cuando te necesité y no estabas aquí. Cada éxito gira su propia órbita, sin gravedad. No debiste volver. ¿Y tú has vuelto alguna vez? La verdad es que es bonito recordar los tiempos, volver, ¿por qué no darnos una segunda oportunidad? Este fue Eddie Lover y nos interpretó esta hermosísima canción con la que nos pusimos a ejercitarnos, ¿por qué no? Ahora llega Miranda con esto que se titula Prisionero. Compréndeme. Ahora que todo cambió, me arrepentí y es verdad que terminó. Pero yo sé que en el fondo te amaré. Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí. Los celos que opacaron tu ilusión no dejan ver lo esencial entre los dos. Estoy aquí y te juro se acabó. Entonces olvídalo, perdóname y pasó. Es que soy prisionero de un error, arrepentido que por hoy ha preferido invocar al olvido y suplicar de rodillas perdón. Esa historia es pasado, ya fue, pero nos ha marcado. Lo sé, da por seguro, mi amor, te lo juro, nadie va a amarte como yo lo haré. Estrellas, planetas sin gravedad. Después de haber escuchado a Miranda con Prisionero, pues ya hemos llegado a la parte final del programa. Bien dicen que todo lo bueno algún día tiene que terminar. Quiero saludar a Carlos Arduño, quien me pidió que le dedicara una canción especialmente. Por supuesto que con esa canción con la que nos vamos a despedir, te la dedico a ti, amigo, y sé que me vas a estar escuchando. Porque me acaba de comentar que es uno de los principales fans de Sin Gravedad, ¿ya ven? Hemos llegado al final de esta emisión y me despido con eso que lleva por nombre Yo No Te Quiero Nada, a cargo de las Hash. Y si te quiero, no te la creas lo que dice la canción. Gracias por habernos escuchado en el programa del día de hoy a través de Radio Plaza desde Colotlán, Jalisco y la emisora piloto Radio Universidad de Occidente. Gracias, hasta pronto.

Los políticos tienen la facilidad de hablar de manera tortuosa, ya que pueden tardar hasta 5 minutos para dar un simple sí o un no. Es decir, tortuoso significa que tiene vueltas y rodeos. De manera figurada, solapado, cauteloso. ¡Yeah! ¡Rodeos! Ah, no, esos no, ¿verdad? Esos son otro tipo de rodeos. Mi nombre es y seguirá siendo Juan M. Mesa. Yo soy Alfonso Nocedal, que vino de norteño el día de hoy. Yo soy David Ochoa, quien les invita a que usen las palabras de rimbombante evitando ser tortuosos. Adiós. ¡Hasta luego! Rimbombante @rd.com.mx